Se llamaba Catalino y era un gallo puro y fino, más alegre que la mar. Se llamaba Catalino y era un gallo gitanillo tan salado como el quemar. Se llamaba Catalino y era el gallo más golfillo que se pueda imaginar. Se llamaba Catalino y de la tierna cataleta él se pudo enamorar. Que Catalino y la gallina cataleta se encontraron en la playa junto al mar. Y la gallina soltero una cotilleta, se pusieron como locas a largar. Kikirikiará, kikirikiará, kikirikiará, ay, kikirikiará. Kikirikiará, kikirikiará, kikirikiará, ay, kikirikiará. Catalino y Cataleta, pico agudo y cresta, estaban no atentas con los demás. Catalina y Cataleta comprendieron que se amaban por derecho y de verdad. Y llegó un cataletito que era el gallo más bonito que ha nacido en el pajar. Catalina y Cataleta y también Cataletito van felices a pasear. Que Catalina y la gallina Cataleta se encontraron en la playa junto al mar. Y las gallinas soltaron una cotilleta, se pusieron como locas a largar. Kikirikiará, ay, kikirikiará, kikirikiará.